Antes de comenzar probablemente con las palabras, era bien emocionante ver el video que proyectaban ahí, y uno inevitablemente se pregunta cuándo volverá a ser el día en que volvamos todos a sentirnos orgullosos de nuestros gobernantes y no tengamos que sentir la vergüenza que sentimos hoy día. Esa es una tarea para todos los que estamos acá. Compañeros y compañeras, es para mí realmente un honor poder ocupar este estrado desde donde hace 41 años, como ya se ha señalado, el presidente Allende decretara que el cobre volvía a ser de todos los chilenos. Es triste también el que esta conmemoración hoy tengamos que hacerla desde la nostalgia, porque solo unos años después de ese 11 de julio de 1971, la bota militar, con la complicidad y asesoría de la derecha, que es la misma derecha de hoy, entregara la riqueza de Chile a manos extranjeras. Como cantara un gran cantautor chileno de la época y que sigue cantando todavía, el gran Patricio Mans, hay desventurados que por migaja besan la bota sucia que los ultraja. Hay tantas fechas que conmemorar, y Allende, en el día de su señora Victoria, el 4 de septiembre de 1970, desde los balcones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, ligando de esa manera, de forma indefectible, a la juventud chilena con el proyecto de transformación revolucionaria de Chile, señaló lo siguiente: hemos triunfado para derrotar definitivamente la explotación imperialista, para terminar con los monopolios, para hacer una seria y profunda reforma agraria, para controlar el comercio de importación y exportación, para nacionalizar, en fin, el cobre. Pilares todos que harán factible el progreso de Chile, creando capital social que impulsará nuestro desarrollo. Palabras que hoy día en este Congreso me imagino que retumban fuerte, pero hoy no vengo a hablar de la nostalgia. El movimiento estudiantil que tengo la oportunidad y el honor de representar en esta ocasión no me perdonaría no hablar de presente y de futuro. Y el presente, compañeros y compañeras, no puede ser, no podemos permitirnos que sea de autocomplacencia. Quienes hoy estamos aquí debemos asumir que vamos perdiendo la partida. Vamos remontando, sí, pero aún perdiendo. ¿Cuántas izquierdas hay presentes aquí? Al entrar, saludaba con un compañero y medio en talla nos decíamos la orgánica en la que militábamos y decíamos, bueno, ¿cuándo va a llegar el momento en que podamos hablar nuevamente de una izquierda que sea capaz de incidir en la política nacional y que no, con todas las siglas que hoy día nos dividen, estemos entrampados en peleas que finalmente nos permitan debilitando frente a quienes son los verdaderos adversarios, que no son precisamente los que están en este Congreso, o más bien, los que lo ocupan cotidianamente, pero no los que están hoy día acá, y los que están hoy día en La Moneda? ¿Cuántas izquierdas presentes y, sin embargo, nuestra capacidad de incidir sigue siendo tan baja? Preguntémonos también por los ausentes. La Concertación. Concertación que administró y profundizó el modelo político, social y económico heredado de la dictadura cívico-militar. Ese proyecto, si es que hoy día se puede hablar de un proyecto, si se le puede atribuir un proyecto a las desbocadas carreras personales que hoy día inundan los diarios de lo que se viene a llamar oposición, no es nuestro proyecto, no es el proyecto del movimiento estudiantil. Y por eso es importante que volvamos a preguntarnos cómo hacemos para volver a construir izquierda. Cómo hacemos que de aquí, en un mediano plazo, volvamos a sentirnos orgullosos de nuestros candidatos y que los jóvenes no tengamos que mirar para el lado cuando vienen las elecciones, porque no podemos sentirnos representados por ninguno de quienes se disputan el circo electoral. Como dicen los compañeros secundarios de la ACE, a ese circo electoral yo no voy. En ese proceso van a haber preguntas que van a ser duras, desde donde todos tenemos que asumirnos en una posición de humildad por lo que no hemos podido hacer en los últimos 20 años. ¿Cómo le cedimos? Y hablo sintiéndome parte también de los procesos de lucha social de la izquierda chilena, pese a que tenga 26 años, creo que el movimiento estudiantil no nace el 2011, el movimiento estudiantil es heredero de las luchas sociales anteriores, de los 80, de los 90, es heredero de la lucha de los secundarios también del 2006, y por lo tanto tenemos todos que preguntarnos, ¿por qué? ¿Qué fue lo que hicimos mal? Que le cedimos en bandeja al gobierno a los tecnócratas venidos con diplomas en inglés, que terminaron administrando un país para el beneficio de los más ricos, y que hoy día nos hacen entender como normal el que, por ejemplo, el cobre sea administrado por empresas extranjeras, y que sea un desafío o una tontera el solo hecho de preguntarnos en qué momento concedimos que no pudiéramos hacer preguntas, en qué momento concedimos que el actual modelo político neoliberal sea la condición de normalidad. Esos son los marcos que como estudiantes hoy día venimos a romper. Esos son los marcos que como estudiantes no vamos a dejar de romper. Y si el presente, compañero, no nos permite a ninguno de nosotros la autocomplacencia, el futuro tiene que ser de esperanza. Como decimos en la calle, no solamente los estudiantes, sino también los pobladores que, por ejemplo, hoy día cortaron ruta a lo largo de Santiago exigiendo una vivienda digna. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Y nuestra lucha hoy, nuestra lucha que estamos dando como estudiantes universitarios, secundarios unidos, de instituciones tradicionales y privadas unidos, de Santiago y de regiones unidos, está íntimamente ligada a la recuperación de nuestros recursos naturales. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que la educación será el cobre del siglo XXI. Es nuestra presentación al desarrollo. Es nuestra entrada a la sociedad del conocimiento, un conocimiento libre para todos, no para las empresas, no para los poderosos, no para los extranjeros. No para los extranjeros, me refiero, por cierto, a las élites, porque uno como buen militante de izquierda creo que tiene también el deber de ser internacionalista. Ahora, entendemos como estudiantes, que acá tampoco se trata de pararse en un estado como este y venir a mirarnos el ombligo. Cuando entré a la universidad, venía de Magallanes, me costaba mucho entender el discurso del presidente Allende cuando decía la revolución no pasa por la universidad. Yo pensaba en ingenuos 17 años, pero como si ahí está como el debate, ahí están los barbones, entre comillas, ahí están las banderas, ahí está pasando todo, ahí se supone que nacen los movimientos revolucionarios. Y al poco andar, y en la medida, y particularmente este año, en donde nos hemos ido relacionando también con otros sectores, con gente como el Cristian, que nos ha acompañado en prácticamente todas las movilizaciones del movimiento estudiantil, entendimos que como estudiantes no podemos avanzar solos. Y si queremos apostar a una transformación del país, porque lo nuestro no es una demanda gremial por reivindicar la educación en sí misma, sino por transformar este país de la educación como el lugar donde nos preguntamos el modelo de desarrollo y queremos, lo tenemos que hacer junto con los trabajadores. Junto con los trabajadores. Junto con los trabajadores que tienen tanta historia de lucha y que nosotros tenemos tanto que aprender de ellos. Por eso hoy día la unidad obrero estudiantil es más importante que nunca. Sabemos que no es fácil. Sabemos que no se va a construir, y acá disculpen si ofendo a alguien, con dirigencia de la Central Unitaria de Trabajadores como la de Arturo Martínez. Sabemos que va a costar construirla porque hoy día la articulación social es muy baja. Y tenemos que poder hacer un buen diagnóstico para poder enfrentar estos problemas. Hoy día los sindicatos y las mismas federaciones estudiantiles están recién comenzando a rearticular el tejido social chileno, que fue destruido a sangre y fuego por la dictadura y mantenido de esa manera por los gobiernos de la Concertación, de manera intencional. Y por eso nosotros tenemos una legítima desconfianza con quienes gobernaron durante 20 años. Que hoy día aparezcan detrás del movimiento estudiantil o pidiendo aumentos de sueldos mínimos a 250.000 pesos, la verdad es que lo miramos con una sensación de triste oportunismo. Pero es nuestro deber no solamente quejarnos, sino que reemplazarnos y disputar en todas las canchas, primero en la calle, primero en la organización popular y también en otros espacios, el cómo vamos a ir construyendo el futuro de Chile, cómo vamos a ir construyendo un Chile del cual nos sintamos parte. Porque hoy día, del Chile del 2010, cuesta sentirse parte de él. Una sociedad sin derechos, en donde el Estado ha sido reducido a su mínima expresión y en donde quienes pretendemos organizarnos somos violentamente reprimidos por el mismo Estado al que apelamos, hace que haya una sensación de disociación muy grande. Pero sin embargo, queremos a nuestro país, vamos a trabajar por él, vamos a dar la lucha por él. Y con esta reflexión termino. En esa tarea quiero insistir que no vamos a estar solos. Y por eso mi presencia acá, que en el fondo no es la presencia de Gabriel Boric, sino que también es la presencia del movimiento estudiantil, es tremendamente importante y por eso agradezco profundamente la invitación de Gustavo, la invitación de Julián y el señalar que es para mí un tremendo honor, pero más que nada un desafío el estar sentado junto a estos dirigentes con tanta historia de lucha de la clase trabajadora. Tenemos mucho camino por delante, mucho camino por recorrer. Yo, mi llamado para terminar es que no salgamos de acá, de este salón, extasiados por las palabras que nos podamos dar a nosotros mismos, sino más bien con la sensación de indignación presente y con el desafío frente a nuestros ojos de que tenemos la necesidad imperiosa de construir una nueva izquierda para transformar este país. Muchas gracias por venir. Gabriel, le hizo honor.